Fuerza en el Aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Buen día, 9 de la mañana, 38 minutos. Comenzamos con una nueva edición de La Caja Negra al aire, todo registrado. Y comenzamos este día jueves precioso. No podemos quejarnos, salvo por el viento del día de ayer. Y hoy que está un poco fresco, 11 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy va a ser de 17 grados. Un día agradable, soleado, mayormente soleado nos espera el día de hoy. Con una humedad del 51%. Así que, nada, visibilidad 10 kilómetros tranquilamente. No hay una sola nube en el cielo en estos momentos. Miro por la ventana, precioso. De a poquito se acerca. Mañana es feriado ya, o sea que el fin de semana ya se palpa del día de hoy para algunos, para otros capaz que no. Pero de a poquito se va sintiendo. De acuerdo con el servicio meteorológico, como bien les decía, 17 grados la máxima, de a poquito se va sintiendo de nuevo el ambiente primaveral, no sé ustedes si ven flores alrededor. En mi casa hay un montón, de a poquito en algunas zonas como brotan, después como intercalados. Esa sería una buena pregunta, ¿temporada de qué flores son también? Puede ser, Podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube también estamos como FM Max. Si no, siempre nos podés escribir a nuestro WhatsApp al 11 33 29 13 49, 11 33 29 13 49 y pedirnos un tema, ¿por qué no? Este día se presta para estar con unos mates amargos, diría yo hoy, amargos en el sol, tranquilo. Tranquilo, porque hoy no hay tanto viento como el día de ayer, ya se relaja de otra forma, ya se respira de otra forma y el ambiente se va destensando por ahí, podemos decir, ¿no? Así arrancamos esta mañana de jueves, ya pre-fin de semana largo, ya de a poquito se va sintiendo. Yo lo siento, no sé ustedes del otro lado, díganme, no, Joana sí, Joana... Puede pasar, puede pasar. Los saludamos a Lucas Barrientos, que está en la operación técnica. Joana Coronel los va a estar acompañando hasta la una de la tarde haciendo La Caja Negra. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Gorda, ¿qué ni te digo? ¿Pa' qué?

Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. La mañana, 49 minutos, continuamos acá en La Caja Negra, al aire todo registrado, y en este caso tenemos que hablar del Día Mundial de los Calvos. ¿Cómo cuidar el cuero cabelludo?, dice la noticia. Nada, todos conocemos a un calvo, en algún momento en nuestras vidas algún calvo, o somos, ¿por qué no? Hay algunos calvos que son muy lindos. Ojo. El 7 de octubre se conmemora su día, una festividad para homenajear a los hombres que no tienen pelo sobre su cabeza, dice. Vale la redundancia detallar eso en ese sentido, ¿no? En este 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos, una jornada para celebrar con orgullo los soberbios y los relucientes cueros cabelludos a la vista, pero también recordar a todos y cada uno de los cabellos caídos, a los que perdieron su queratina vital, dice la nota, no lo digo yo, entre las púas del peine o cepillo, a los que desaparecieron por el desgaste de la ducha, a los que quedaron atrapados entre las bisagras de las puntillas de los lentes, a los que se durmieron plácidamente sobre la funda de la almohada y jamás despertaron, a los que nunca llegaron a crecer. A todos ellos, buen viaje, dice. Durante las últimas décadas ha cambiado el significado de la percepción social sobre la calvicie. Mientras que en el siglo XX se veía como algo raro, que se trataba de ocultar bajo pelucas y gorros, hoy en día un cráneo afeitado es una marca muy distintiva de la nueva masculinidad que se muestra sin complejos, sobre todo si se combina con una barba llamativa. Es cierto, tiene razón la nota, ustedes qué dicen del otro lado. Si crees que lucir una cabeza afeitada no requiere ningún tipo de atención, estás muy equivocado. El cuero cabelludo está compuesto por una piel fina y frágil y unos tejidos suaves llenos de vasos sanguíneos que están acostumbrados a que el cabello los proteja de las agresiones externas. Debido a esto, al eliminar su primera línea de defensa, puede surgir distintos problemas que cambian según la estación del año, ¿no? En los meses más fríos suele deshidratarse, provocando descamación y caspa. Por el contrario, las elevadas temperaturas ocasionan un incremento de la producción de sebo, la que hace que hace reflejar un cráneo aceitoso y muy brillante. Para lucir una cabeza parecida a la de Bruce Willis, es vital importancia respetar una rutina similar a la del cutis, dice, y que incluya limpieza, hidratación y protección. Se pueden utilizar los mismos productos que se aplica en el rostro siempre y cuando no tenga alcohol, dice, ya que es un elemento que puede causar sequedad, irritación y picores. Una cabeza rapada requiere mucho tratamiento, ya que el cabello restante sigue creciendo el día que se decida a pelar, ¿no? Elimina antes las células muertas y el exceso de sebo con una exfoliación antes de seguir rapándote. Si estás pensando en parecerte a Zayden, que no sé quién es, ahí no. Vin Diesel, sí, o Jason Statham, el transportador, gente. El que no lo conozca. Y bueno, Vin Diesel, familia. Con eso lo decimos todo. ¿Y todavía tenés dudas? Tal vez te convenga leer Elogio de la Calvicie, escrito por un filósofo griego, Sinesio de Cirene, hace más de 1500 años. Hasta recomendación de lectura. Hay gente que está pensando en algún momento, dice, che, la verdad, me queda bien incluso raparme el cabello. Y es cierto, a algunos le queda espectacular. Y otros por ahí fueron con... que está, es muy, muy típico escuchar, te apuesto a que si gana el equipo que yo digo, no te rapas la cabeza o te rapas la cabeza. Está esa del otro lado. ¿Alguna vez alguien se rapó la cabeza por una apuesta? Por ahí dijo, bueno, por acá va, es puede quedarme bien. Y quedó bien después de una apuesta. Puede ser, ¿eh? Bueno, así entonces, hoy 7 de octubre, Día Mundial de los Calvos. Y ahí compartíamos con ustedes algunos tips para cuidar, si vos por elección o porque te tocó así, podemos decir, elegiste raparte tu cabello, te dimos unos tips para mantener esa calvicie espectacular. 9 de la mañana, 54 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. So now, on Monday. My sound on Wednesday, yeah. Might get loud, yeah. On Friday, but on Saturday, Saturday, Saturday, we paint the town. Lose my sense of time or two. Weeks feel like days, medicated in the afternoon, and I just want to know. Música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Thank you. Thank you. Sevilla. Bien. Nuevo día. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu día. Lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Este 12 de octubre, todos los martes y miércoles del mes, habrá un 35% de ahorro en 12 cadenas de supermercados. Atentos a aquellos que están en plan de ahorro, en plan de la pobreza, básicamente todos, a prestar atención en estos descuentos. Para comprar mediante la billetera digital gratuita, cuenta DNI, se trata de un nuevo beneficio financiado por el gobierno bonaerense que se suma a otro descuento diario del 40% en comercios de barrio de rubro alimentos. El nuevo beneficio del Banco Provincia se podrá aprovechar el 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre en las sucursales tanto de Coto, Carrefour, Disco, Bea, Jumbo, Día, Toledo, Cooperativa Obrera, La Anónima, Chango Más, Walmart y Nini. La promoción tiene un tope de 1.000 pesos por persona y semana. Este descuento para las personas usuarias de la cuenta DNI se suma a otro ahorro del 40% que el Banco Provincia anunció la semana pasada para la compra de alimentos en comercios de cercanía, que se extiende todos los días hasta el 31 de octubre y tiene un tope de 1.200 pesos por semana y persona. De acuerdo con este esquema de beneficios, una familia con dos personas adultas, usuarias de la billetera digital, puede llegar a obtener un ahorro total superior a los 15.000 pesos durante octubre si utiliza cada una de las opciones que ofrece la app de Banco Provincia. Los ahorradores especiales en comercios de barrio y supermercados son una continuidad del programa de descuentos implementados durante julio y agosto conjunto con el gobierno bonaerense que generó un récord de consumo de cuenta DNI en la provincia, explicó Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, y añadió: estas iniciativas surgen de la decisión del gobernador Axel Kicillof de poner en marcha políticas públicas que fomenten la venta de los comercios y favorezcan la capacidad de compra de las familias. Durante el bimestre de julio-agosto, más de 570.000 personas de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires accedieron a los descuentos en alimentos en comercios de barrio. Supermercados Garrafa financiados por el gobierno bonaerense a través de la billetera digital del Banco Provincia. A partir de esta acción, entre junio y agosto, cuenta DNI duplicó la cantidad de compras en comercios que pasaron de 1 a 2 millones, mientras que el volumen, volumen operado se incrementó un 90%. De 2.029 millones de pesos en junio a 3.855 en agosto. La billetera digital de Banco Provincia superó en septiembre los 9,2 millones de traslaciones totales para casi 33.000 33,4 mil millones de pesos entre compras, transferencias, recargas, pago de servicio y órdenes de extracción. Tiene 3,6 millones de personas usuarias, la mitad comenzó a operar con el banco a través de la aplicación y el 56% tiene entre 18 y 35 años. Cuenta DNI es una de las billeteras más descargadas en los celulares y lidera el ranking de valoración a nivel nacional. Más de 28.000 comercios de cercanía ya operan con la app, que se convirtió en la más conveniente a la hora de vender. Los comercios tienen acreditación inmediata de los pagos y las comisiones rondan entre el 0,6 y 0,8%, las más bajas del mercado. De esta manera, entonces, te recordamos los nuevos beneficios que ofrece Cuenta DNI, precisamente la billetera digital gratuita, que sumado a determinados días van a ir sumando entre 35 y 40% de descuento en distintos comercios, aplicando los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre en, como te decía, en distintos locales tales como Cotor, Carrefour, Disco, Bea, Jumbo, Día, Toledo, Cooperativa Obrera, La Anónima, Chango Más, Walmart y Nini. De esta forma ya tenés más que anotado tus opciones de descuento para este mes. 10 de la mañana, 10 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Por las calles voy a andar, quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, le daré mi corazón. A la fiesta que me invite, le cantaré mi canción. ¿Para qué voy si no tengo ningún pariente? Pero siempre es conveniente conocer otros países, sobre todo cuando dicen que esta vía de desarrollo es donde yo le brindo mi apoyo, entonando mi canción con cocaína. Cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural a informarme de su estatus y su histórico pasar. Compartiremos poesías, historias y geografía. Ellos me hablarán de su patria, yo les hablaré de la mía. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, espera una Bolivia. Cocaína, cocaína, cocaína, marihuana. ¡Oh! ¡Oh! cuando vuelva de Bolivia. La cota, ya me voy para Bolivia. Toca la marihuana, me espera una Bolivia. Cocaína, cocaína, cocaína, marihuana. Yo la segunda, cocaína, cocaína. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Mata gente que nunca te mostrarán, ocultándote de China hasta Jerusalén. Vas crañando tramas nuevas que al acecho siempre están. Oro rojo, oro negro, agua dulce, dame más. Pero saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. Un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. reino de tiranos que me harán vivir sin fe, porque sí, ocultándome solo de la luz de la ciudad, un cobarde fugitivo, iré a otro lugar cuando estén aquí. Yo estoy aquí, ocultándome, escapándome solo de la luz de la ciudad. Un pueblo de pie no se rendirá, al grito de guerra marcharán, cantarán y morirán así. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Desde la mañana, 24 minutos, continuamos en la caja negra al aire, todo registrado. Y en este caso hablamos sobre que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció el ingreso a ese cuerpo legislativo de un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo genuino, con impacto en diversas actividades de la economía nacional que se están reactivando. Este jueves ingresamos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino, con metas de capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi 1 millón de argentinos y argentinas, publicó Massa en su cuenta en la red social Twitter, aunque no incluyó los detalles del proyecto. El presidente Alberto Fernández destacó desde el comienzo de su gestión la decisión gubernamental de transformar los planes sociales en trabajo, lo cual se concretó en anuncios en diversos rubros. Fuentes oficiales habían adelantado que el gobierno nacional avanza en su objetivo de convertir los planes sociales en puestos de trabajo genuino, una idea que Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato, y ya incorporó trabajadores rurales y de construcción al plan, que forma parte de la reactivación económica y de la etapa actual de la pospandemia. También había destacado esa idea durante corridas diversas, por ejemplo, en una pyme de impresiones gráficas en el municipio de Pilar. Ese trabajo es el que tenemos que recuperar y potenciar, transformando los planes sociales en planes de empleo. El plan social es la emergencia. Lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por ley, para obligar al Estado a recorrer ese camino, expresó en otra ocasión el exintendente de Tigre. En esa línea, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, también destacó este miércoles que el gobierno busca reconvertir los planes sociales en empleo genuino, con diversas iniciativas para la reconstrucción del país. toda herramienta, instrumento, decisión que haya en el camino al trabajo genuino, registrado y la reconstrucción del empleo, el gobierno del presidente Fernández no va a tener dudas en discutirlo. Así lo hace con empresarios y empresarias, con dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos, indicó. Así, tanto el presidente como los ministros de Desarrollo Social de su gestión, Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor, Zabaleta, pusieron en foco en la necesidad de transformar los distintos planes en puestos de trabajo en un acuerdo tripartito con las cámaras empresariales y las organizaciones de trabajadores. En primer paso fue dado en agosto pasado con los rurales, que con un total de 250.000 pasaron a desempeñar sus funciones en terrenos mientras mantienen la asistencia del Estado sin perder asignaciones ni ninguna de sus atribuciones. De esta manera, entonces, a ese inicio se le siguió también el programa Construir Trabajo e Igualdad, anunciado el lunes último por el gobierno y que implica la transformación de planes en trabajos en el sector de la construcción. El gobierno tiene previsto sumar a esa propuesta de conversión laboral a la industria textil de extenso desarrollo en el país y la gastronomía, entre otros sectores de la economía, que además de impactar en la multiplicación de puestos de trabajo, favorecen a la producción y al consumo. De esta manera, entonces, se presenta desde el lado del gobierno nacional, que avanza con el objetivo de reconvertir los planes en puestos de trabajo, una idea que el presidente Alberto Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato. 10 de la mañana, 28 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Estás ahí, vengo a suceder. Con este nuevo ritmo te lleno de poder. Estás ahí, vengo a convencer. Seas bienvenido, puedas entender. Cantando, escúchalo. Se escucha en el barrio. Escúchalo. Venimos presagiando. Escúchalo. Se escucha en la montaña, se escucha en el mar. Paso firme, hermano, venimos a cantar. Siente en el camino y en la oscuridad. Es al sentido, a la eternidad. Sonando, escúchalo. Se escucha en el barrio. Escúchalo. Venimos presagiando. Escúchalo. We'll be right back. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Yeah. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial. A vos, estés donde estés, FM Max es tu radio. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Hey, hey, hey, hey.

La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. Cuando te gusta tu trabajo, haces todo como para que no sea tan rígido, cuando querés que lo disfrutes, que se note, que lo haces con pasión, que el otro lo disfrute también. En este caso podemos hablar de una maestra que le dio vuelta de rosca a la forma de calificar a sus alumnos. Dice que no sea todo tan rígido ni estructurado. La profesora que corrige con memes. ¡Qué copado! ¿Por qué esto no existía en mi tiempo? En nuestros tiempos estaban, ¿cuáles, Elu? Lo que hacían en LOL. Los primeros memes. Pues, ¡qué feo! Los primeros memes. Bueno, en este caso compartió en sus redes sociales una maestra la forma tan particular de corregir a sus alumnos y explicó su método. Bien, una docente de la ciudad entrerriana de Concordia generó gran repercusión en las redes sociales al compartir su forma de corregir exámenes con memes. Dale Amores mostró a través de su cuenta personal de TikTok las evaluaciones de algunas de las pruebas que tomó en la materia de biología. ¡Qué grosa! Me cago de risa con el cero que me pusiste. Real, ¿no? Corrigiendo pruebas de mis alumnos con memes. Para más placer, escribió una de las en una de las publicaciones. En una de sus correcciones, con la imagen de la trapera Cardi B, la niña que la niña se lee, dice... Dice la profe que estudien esto porque la próxima les pone cero. Dale. Es genial, es genial. Tampoco faltó el clásico señor Burns de Los Simpsons con la palabra excelente. Entre los memes también aparecen los carpinchos de Nordelta, Mr. Bean, el ratón Jerry y otros personajes más famosos de las redes sociales. Estaban muy contentos, afirmó la docente, el día al contar la reacción de sus alumnos con la devolución de los exámenes corregidos. ¿Quién no? Dale, corregime con un señor Burns. Excelente, yo estoy chocha. Y en ese sentido amplió. Cuando se dieron cuenta de que había memes pegados, se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo que... con lo que no tienen contacto todo el tiempo. Estaban felices de verlos en sus pruebas. Hace unos días tomé un examen en otro curso y los alumnos me dijeron, profe, corríjanos con meme. Esto tuvo repercusión, claramente. Según contó Amores, qué lindo nombre Amores, de paso, la profe. Un amor, la profe. Tomó la idea de otro profesor que ya había compartido intervenciones similares en redes sociales. Busqué los memes más conocidos y representativos. Los pegué uno por uno en Word y armé una plantilla y los mandé a imprimir y recorté. Luego de tener todas las evaluaciones corregidas, me fijé cuál coincidía con la que debía remarcar o con la que quería decir y allí los puse, detalló. Respecto a la consideración de los adultos, admitió. Primero tuve miedo a la reacción de los padres porque... pese a que los que hice, a lo que hice no tiene ningún tipo de intención de que esto se viralice, nunca se sabe. Lo subí como subo otras cosas y sin pensar que quizás algún padre se podría molestar o que la misma institución lo tomara a mal, pero por suerte no ocurrió. Pero no estuvo exenta de críticas. La vida no es un sticker, enseñe bien. Y si está enseñando bien, si las calificaciones es parte también, yo creo que si te lo pones a analizar, no es lo mismo corregir habitualmente y que veas una nota simple con una baja calificación, en un caso puede ser, ¿por qué no? Que tenga otra connotación también, che, lo hiciste, por ejemplo, lo primero que decíamos, dice la profe que estudie más porque la próxima te pones cero. Incluso es una situación cómica que incluso puede reforzar algunas falencias en el chico, por ahí, che, sí, por ahí tengo que estudiar más, puede motivarlo incluso en este sentido. Bien, les escribió una usuaria en este sentido que enseñe bien, enseña bien parece, el tema es la forma de la calificación, y le respondió con un video colocando un sticker, es enseñar mal, Colocar un sticker es enseñar mal. No recuerdo que me hayan enseñado eso en formación docente, aseguro. Bien, enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases, las actividades las planifico, lo que voy a hacer, planteo objetivos y formas de evaluar, obviamente. ¿Por qué coloco memes? Porque los chicos han pasado 2 años muy difíciles, que a todos nos afectó, desde separarse de sus compañeros, dividirse en burbujas, trabajar de manera virtual, presencial, que se aislaban, que no se aislaban, chicos que perdieron familias muy cercanos. Entonces, poder darles un poco de humor y empatía ante todo lo que... toda esta situación de 2 años que fue una locura, sacarle una sonrisa, para mí es una satisfacción, y remarcó. La profesora dejó en claro que todo pasa por la pedagogía, perdón, y la mejor para los estudiantes. Jamás haría algo para hacerlos sentir mal o burlarme de ellos. La idea es tratar de buscar humor y que, a pesar de que estén bien o mal, logren ver el lado positivo de las cosas, porque, como siempre les repito, es solamente una nota. Exactamente. Explico con memes y corrigiendo con memes pude lograr que todos los estudiantes de esta evaluación aprobaran. Fue positivo, añadió en declaraciones a Infobae, en este caso la maestra. Además, la docente relató que no es la primera vez que la joven profesora utiliza este tipo de herramientas con sus alumnos. El desarrollo de las clases, hago apuntes o presentaciones en PowerPoint con memes que tengan que ver con el tema que estamos viendo. La intención siempre es sacarle una sonrisa y poder contextualizar lo que se está hablando en el aula, para que no sea tan rígido ni estructurado. Se los ve nerviosos, que viven durante los exámenes, y al momento de abrir la nota me parece mejor calmar las aguas. Soy profe. En este momento, que muchas veces me hubiera gustado tener, ojalá todos tengan una profe que les haga amar su materia. Tal cual, coincido. Mientras sea en pos de generar esto que decíamos, satisfacción también en los chicos, que muchas veces no es lindo, cada uno recordamos alguna nota y esperar la evaluación y después el rojo del cero, o no sé si cero, pero algún 2 o 3 duele, y cómo te baja la autoestima incluso. Pero con esta forma creo que se potencia otras formas y también adaptarse, ¿por qué no?, a la nueva generación, que está muy pendiente también de las actualizaciones de las redes sociales, se mantienen muy en contacto, demasiado muchas veces, y esta forma también es una manera, una de las tantas que puede existir, de llamar la atención de los alumnos, ¿por qué no? Así que, nada, a mí me divierte. Los padres no se podrían quejar porque en realidad no está modificando la forma de enseñanza. Es una forma de calificación. ¿Ustedes qué piensan del otro lado? Pueden dejarnos su comentario al 11-33-29-13-49. ¿Qué harías si te califican con memes? ¿Por qué no? ¿Cómo lo tomarías? O si ves que corrigen a tu hijo o hija con este formato, ¿qué te causaría a vos también? Por ahí replantearnos algunas cosas siempre está bien, y ver nuevas opciones como las que brinda esta docente entonces. 11 de la mañana, 3 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra acá por FM Max. Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Quieren rock. El escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll.

FM Max es tu radio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Once de la mañana, 24 minutos, continuamos en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y ahora continuamos con la noticia. Diputados avanzó con el proyecto de ley de promoción de la enfermería. También obtuvo consenso la iniciativa referida a los procedimientos médicos asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, conocida como Ley Joana. La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dictaminó este miércoles sobre el proyecto de ley de enfermería, que tiene como objetivo establecer los mecanismos necesarios para favorecer la información de calidad de enfermeros y enfermeras, incrementar el número de profesionales y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional. La ley de enfermería es muy importante, por eso nuestro objetivo es tener más enfermeros universitarios, indicó el diputado del Frente de Todos, Pablo Yedlin, titular de la comisión y autor de la iniciativa. Por su parte, la diputada Graciela Ocaña, autora de otro de los proyectos referidos a la profesionalización de la enfermería, planteó algunas disidencias, por lo cual señaló que presentará un dictamen de minoría. El proyecto aún no debe ser tratado por comisiones de educación y presupuesto y hacienda. Además, obtuvo consenso la iniciativa referida a los procedimientos médicos asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal conocida como la Ley Joana. También lograron el respaldo de las iniciativas relacionadas con la creación de un programa nacional de cuidado integral del niño y adolescente con cáncer, la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal y el proyecto destinado a dar una respuesta integral al VIH, SIDA, la hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. De esta manera, entonces, avanzó con el proyecto de ley de la promoción de enfermería. Recordemos también que tuvo dentro de este avance de proyecto consenso la iniciativa referida a los procedimientos médicos asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal de esta manera. Bien, siendo las 11 de la mañana, 26 minutos, hacemos un pequeño bloque de música cortito y enseguida volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. We'll be right back. wasn't the right thing. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Thank you. FM Max. Un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Once horas 41 minutos, en este momento la temperatura 13 grados, la máxima para hoy va a ser de 17 grados, mayormente soleado, con una humedad del 40%, vientos a 5 kilómetros por hora, calmo por ahora, del sur, tranquilo, día lindo, de a poquito se va asentando también lo que es el viento, que el día de ayer sí se vio intenso y muy fresco puso el día, a pesar de que había mucho sol, no, sol intenso podemos decir. Bien, continuando entonces con la noticia, el Senado aprobó la creación del Día Nacional del Kimchi. Ustedes dicen, ¿qué es el kimchi? Por unanimidad se votó de forma afirmativa el proyecto vinculado a la gastronomía de Corea. El Senado de la Nación aprobó con 47 votos a favor el proyecto para la creación del Día Nacional del Kimchi en Argentina, el cual será conmemorado el 22 de noviembre de cada año. El kimchi es un alimento elaborado a través de un proceso de fermentación cuyo componente principal es el beuchu, un col rizado conjuntamente con cebolla, ajo, ají picante. El kimchi en realidad tiene que ver con la cultura de los coreanos, es trascendente porque los identifica y hace su identidad nacional, explicó la senadora por Misiones, Magdalena Solari Quintana. Entre sus ingredientes básicos emplea de manera casi indispensable a la col asiática o repollo brásica pekinensis. Existe otras recetas que agregan rábanos, pepinos u otros vegetales, acompañados también por pimientos, chiles, ajo y cebolla. Según el Museo del Kimchi de Seúl, hay 137 tipos, aunque se aventura que podría llegar a existir más de 200 tipos. Cada una de las partes que se componen son presentados de manera deshidratada al estilo del chucrú alemán. Se trata también de un plato que no es para cualquiera. No es recomendado para paladares sensibles debido a su sabor y a un olor pungente, dice, a la vez que fresco y crocante sería, ¿no? Cuenta también con una textura crujiente que lo convierte en un producto excepcional. Es reconocido como una receta del día a día en la mesa de los coreanos, tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur. El origen de este ícono de la gastronomía asiática nació como una técnica para conservar los vegetales durante el invierno. Mientras tanto, y en plena primavera, el kimchi llegó para quedarse en Argentina ahora que se le adjudicó su correspondiente día en el calendario local. A nivel mundial, forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de UNESCO. Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia, supo hablar con pasión del kimchi poco antes de que la Cámara Alta aprobase con 47 votos a favor y ninguno en contra el día del célebre plato coreano. Además de reiterar los ingredientes que los nutren, precisó que se trata de un plato sumamente trascendente porque hace a su identidad nacional. Representa a los coreanos y es un tesoro y un emblema para ellos. Acto seguido definió al kimchi como un arte milenario, ya que dijo que el primer antecedente documental sobre esta comida es del año 289 después de Cristo. Eso no puede hacer presumir o asegurarse que su invención es de mucho antes. Luego encontró una extravagante manera de vincular la receta con la atención, chicaneó y murmuró que experimentados durante la sesión, sobre todo entre el oficialismo y la oposición, la comida coreana en su origen es picante. Por último, Solari Quintana destacó la importancia que tiene este plato por consigna representativa dentro de la sociedad argentina. Cuenta con su día específico. Estamos a 59 años de haber comenzado nuestra relación con Corea, aseguró. El establecimiento de aquellas relaciones diplomáticas tuvieron como resultado la primera ola de inmigrantes que se asentó en la provincia de Río Negro. Detalló al tiempo que dijo que hoy hay más unos 30.000 coreanos viviendo en nuestro país. En las redes sociales, en Twitter en especial, hubo indignación con los senadores por tomar tiempo para tratar este tema en medio de la pandemia, la crisis económica, las elecciones, la crisis del gobierno y otros temas de actualidad. Además, fue la vuelta a la presencialidad en la sesión del Senado. De esta manera, entonces, el Senado aprobó la creación del Día Nacional del Kimchi, comida, una receta coreana que a partir del 22 de noviembre tiene su fecha marcada en el calendario de días festivos, podemos decir, el Día Nacional del Kimchi en Argentina. 11:46, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Cause I wasn't the only one who wasn't rushing to say nothing. This doesn't

this, but shit's bringing it down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 58 minutos. Continuamos acá en La Caja Negra al aire, todo registrado. Y en este caso hablamos sobre que la ciudad analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo antes del próximo otoño. La posibilidad la anunció este jueves el ministro de Salud porteño, Fernando Quiroz. El ministro de Salud porteño aseguró que se está analizando la posibilidad de que apliquen una tercera dosis de refuerzo de vacuna contra el coronavirus en la ciudad antes del próximo otoño. Seguramente se dará una discusión para fortalecer la inmunidad de las personas que fueron vacunadas a principio del 2021, como el personal de salud y otros grupos priorizados, dijo el funcionario este jueves en conferencia de prensa por el reporte de la situación epidemiológica y sanitaria de la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud porteño señaló que en otros países de la variante Delta hizo una nueva oleada y aclaró que esto todavía no pasó con claridad en Latinoamérica. Consideró que el futuro es probablemente que exista un aumento de casos vinculados a esta variante, pero que si aumenta la vacunación será cuadros clínicos leves. Por eso planteó que busca que la inmunización completa avance lo más rápido posible. En cuanto al avance de la pandemia, Quiroz aclaró: probablemente este virus se vuelva endémico en el 2022 con casos de contagios pero de bajo impacto. Dijo que mientras más se expanda la inmunización contra el COVID-19, la circulación de la variante Delta no será de manera significativa y que incluso podría bajar. En algún momento puede haber un aumento de casos sin daño significativo, pero tal vez se pueda volver más lento, manifestó, y mencionó que en algunos países, cuando se alcanzó el 70% de la población con doble dosis, la ciudad llevaba hasta el momento llega al 65% de la circulación de la variante Delta. Empezó a disminuir o se hace más lenta. De esta manera, nuevamente, se hace foco en una tercer dosis, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, en el centro precisamente, el planteo de una tercera dosis como refuerzo ante ante la circulación de la variante Delta, por un lado, y lo ideal para ellos, en este caso, explican que sea antes del próximo otoño. Así lo anunciaba en el día de hoy el ministro de Salud porteño, Fernando Quirós, hablando un poco más también sobre el reporte epidemiológico, también referido a la circulación de la variante Delta, y explicó precisamente que sería un refuerzo significativo, más que nada para el área del personal de salud que está en contacto precisamente con personas infectadas. De esta manera, entonces, se analiza, por el momento no hay ninguna confirmación concreta sobre la posibilidad de un refuerzo de una tercera dosis, en este caso, de la vacunación para aquellos que se encuentren en la ciudad y más que nada para el personal de salud. 12 horas, 1 minuto, hacemos un pequeño cortecito y enseguida volvemos con más La Caja Negra. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Mientras más pasa el tiempo, el sentimiento muerto termina. Y aunque el 100% mal lo siento si no funciona. Cuando la vi me tomó de sobrar, me puso todo lento, la mente en esa mar. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Se volvió tan tóxico. Yo quise salvarte. Tu amor es tan gótico. El día estaba soleado y cambiaste el pronóstico. Así que déjame tranquilo. Tú te manejaste mal. Y en cuanto a mí, te lo voy a superar. Aunque te me aparezca a ti. Sabes bien que no dimos la tecla. Tú pones su puesto, no se conectan. Lo hicimos bien, lo hicimos mal. No somos una más que. Cuando la vi, me tomó de surprise. Me puso todo lento. La mente en esa mar. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Déjame tranqui, déjame tranquilo. No quiero discutir, mucho menos estar contigo. No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Sleeping, estoy crazy, te perdí. Get lucky, ahora estoy amazing. No verte fue fácil. Como la mafia resulté salir. Una vez dentro no pude salir. Y ahora que yo soy todo eso me va a matar. De esta mierda me desvinculé. Ella me quiere de titular, pero yo ya jugué. Me decían que no soy tu novio. ¿Dónde va vestida de velorio? Baby, no te quiero ni te odio. Pero igual no te voy a pedir perdón. Quiero de tu compasión. Si me quieres, demuéstramelo. Demuéstramelo.

nadie le da. Este el barrio como una chilera. Anoche vi que ya subió una foto. Tenía mi remera y una visera. De mí espera lo que nadie le da. Este el barrio como una chilera. Anoche vi que ya subió una foto. Tenía mi remera y una visera. Yo estoy con mi baby escuchando Romeo. Tu amiga viene con cuentos, pero yo ya no lo leo. Están celosas porque a todas las piteo. Solo contigo ready pa'l peliculeo. No pare más, baby. Voy por ti, esa jo no comprende. De todo el jugo, tú todo el que me enciende. Tira luz y que yo voy a comerte. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamo para el faranduleo. Tengo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Nunca le quité con mi todo escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenía miedo. Y ni siquiera le repito que la amo. A veces te quiero presente en mi vida. Otra vez me amargo lo gasto en bebida. Pero creo que te has hecho a mi medida. Con tu bolso Nike, con tu combi de Adidas. A veces te quiero presente en mi vida. Otra vez me amargo lo gasto en bebida. Pero creo que te has hecho a mi medida. Con tu bolso Nike, con tu combi de Adidas. Esto es un palo pa' la historia. Estás en FM Max 91.3. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Pa' que dice que no hay nada entre tú y yo. Si el deseo te está ganando, si me estás imaginando ahí. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie más te hace sentir así. Bailando te conocí. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie más te hace sentir así. Bailando te conocí. Y ya no había vuelta atrás. No es opción volver a empezar. Nada va a volver a su lugar. Porque hay cosas que nunca van a cambiar. Uno no decide a quién amar. ¿Cómo saber si está bien o está mal? Se maneja inteligente como un telala. Cinturón de seguridad son su pierna. Esos besos son la llave de mi puerta. Entrate en mi vida cual ladrón experta. ¿Cómo hace para ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tra, tra, tranquila. No importa nada, la demás se enfila. Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina. Y si los dos ya nos dimos cuenta de lo que nos pasa, ¿pa' qué vamos a fingir? ¿Pa' qué vamos a fingir? Si vos como yo dimos todo por amor y perdimos ahora, nos toca vivir. Nos toca vivir. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie más te hace sentir así. Bailando te conocí. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie más te hace sentir así. Bailando te conocí. Y me miraste, yo te miré. Te ve elegante y diva también. Vestido corto y perfume Chanel. Tenerte esta noche, voy a probarte entera más. Sabes que me tienes nublado con la mente en otro lado. Y tú te haces así también, yeah. Pero te quiero esconder, yeah. Pa' que no novia tu vez. ¿Cómo hace para ser tan, tan, tan fina? Te vi bailarte. pa' Argentina. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie me hace sentir así. Bailando te conocí. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas siempre estoy para ti. Nadie me hace sentir así. Bailando te conocí. Tu cabo Rusia. Sin equipaje de Argentina que lo traje. Y yo quiero devorarte, baby. FM Max, un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Adiós a WhatsApp. Así de una lo digo. La app de mensajería dejará de funcionar en algunos celulares a partir de estos meses, ¿no? En adelante. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes dicen, ¿qué estás diciendo, Joana? Después de la gran caída que tuvo WhatsApp, Facebook, Instagram, hubo todo un suceso y ahora pasa esto. La aplicación propiedad de Facebook no podrá utilizarse en la siguiente lista de equipos desde noviembre al ser considerados como obsoletos. Che, dale. Algunos tenemos todavía celulares viejitos en casa. ¿Viste que tenés el de reserva, el por las dudas? WhatsApp cerrará a partir de noviembre las cuentas de los usuarios que tengan versiones obsoletas, según ellos, ¿no? El anuncio de la compañía puso en alerta a propietarios con teléfonos incompatibles a las últimas actualizaciones de la aplicación y como consecuencia podrían perder el servicio. La empresa propiedad de Facebook exigirá como requisito que los celulares Android tengan la versión 4.0.3 del sistema operativo o más nuevas, mientras que los smartphones iPhone deberán tener la versión iOS 9 o superior. Ahí, bueno, no sé, yo no tengo un iPhone, por ejemplo. La lista de los smartphones en donde dejarán de funcionar son más o menos estos. Samsung, desde Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend 2, Galaxy S2, Galaxy S3 Mini, Galaxy Xcover 2, el Galaxy Core y el Galaxy Ace 2 también. El G, en su caso, tiene el Optimus F7, Optimus 5, F5... Son viejos, son bastante obsoletos. Todos los Optimus, el Best L7-2, Optimus F6. Bueno, la versión toda de los Optimus casi que se va. En otros casos, como el Sony, el Xperia Miro, Xperia Neo L, Xperia Arc S. Bueno, esos son poquitos dentro del rango de Sony. En cuanto a Huawei, el Ascend G740, el Ascend Mate, Ascend D4XL y entre otros, que sí son bastante antiguitos. Otros modelos de fabricantes también como el de Alcatel. Uy, estos nombres. Archos 53 Platinum, el HTC Desire 500, que vi hace poco un celular Desire por acá, dando vuelta. El Rune F1, por ejemplo. Los smartphones que dejarán de ser funcionales para WhatsApp serán todos aquellos que corran el sistema operativo iOS 10 o Android 4.0.4 o alguna versión más vieja que esa. Así que si tu teléfono inteligente cumple con alguno de estos parámetros, también seguirá el mismo destino que los modelos mostrados en lo que recién decía, ¿no? Alguno de los modelos de Huawei, Sony, de Alcatel, incluso ZTE. Pero tranqui, nada. Por ahora el más usado creo que es el Samsung J7. Queda dentro del rango de los parámetros habilitados para que la... ¿cómo sería? El servicio de mensajería siga funcionando. Tranquilos, tenés la versión 4.0.4, todavía te va a funcionar. De esta manera entonces hablábamos sobre adiós a WhatsApp para algunas de las, para algunos de los celulares con un sistema operativo un poco obsoleto, como lo consideran los de Facebook, que en estos días no sé si viene en buen momento esta actualización por la repercusión que tuvo, ¿no? La caída de Facebook, de Instagram, de WhatsApp en estos días, que salió a pedir disculpas a Zuckerberg diciendo que sabía que esos momentos no se van a recuperar para los usuarios. Es más, sí notó que es realmente valioso el trabajo que están haciendo y pido disculpas por ese momento. Que hasta el momento hay mucha teoría conspirativa al respecto, que dicen que en realidad fue un ataque masivo al sistema de datos de Facebook. E incluso se habló de que estaban a la venta datos de los usuarios de Facebook en la red oscura. Bien, siendo las 12 del mediodía, 22 minutos, hacemos una pequeña pausa musical que viene con todo, Lucas, ¿eh? Le está poniendo onda a este fin de semana largo, precisamente. Ya se comienza a palpar del día de hoy. Hoy sí te puedo decir que se siente el previernes. Hoy sí. ¿Te puedes decir eso, Lu? Sí, sí o no. Le pone toda la onda a Luca con la música para arrancar este jueves, para continuar, ¿por qué no? Ya ahí nomás del fin de semana largo y continuamos nosotros acá haciéndote compañía en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas. Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor. Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas. Y es que tú quieres rápido, lento, suave, violento. Quieres que le dé pero que no se entere nadie de tu movimiento. Siento su aliento, la paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día. Mami, como Rusher y María, o como Raúl y la Rosalía. Estaba con otro y era mía, cuando se venía, bebé. Entró a la habitación y la imagen se perdió en el humo. Dice que nunca aprendió, pero que va a fumar si yo fumo. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te moja. Yo sé que tú quieres conmigo, mi amor. Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace lo que te moja. L.I.T. se me puso encima como un satélite. No dijo que no la besé, que la invité. Y como no recuerdo su nombre le digo bebé. Esta noche en la oscuridad, tratarte una vez. Voy a llamar de nuevo. Tu cuerpo está caliente, ma, y yo siempre ando prendido fuego. Véate otra vez, bebé, y repitámoslo de anoche. Sabes que se lo hago bien, sea en su cama o en mi coche, yeah. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas. Yo sé que tú siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojas. FMK Big One, Rusher King, baby. Dímelo a ti, mami. Lit Killa, Dime con el mundo, baby. Fisty One, lo del espacio, mami. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio.

La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Nadie se enteró qué fue que pasó. Y ahora el plan está saliéndome a la perfección. Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no. No mientas que sabemos que sos. Yo ya me olvidé. Nadie era un mal domador. Un circo se descontroló. Ahora voy y yo voy yo. Me río de tu situación a carcajada de bufón. Ya no hay nadie que lo salve. Solo sabe criticarme, pero no me dice nada, nada. Yo también salí del under, pero decidí pecarme. Me quedan de su tablet. Les encanta hablar de mí. ¿Qué esperan? Díganme lo que esperan. Hablo mucho, vengo cuando quieran. Siempre eres distinto de Pantera. Cocodrilo que se de mi cartera. ¿Qué esperan? Que deje de tocar afuera. ¿Qué esperan? Que le tengan miedo a cruzar la frontera. ¿Qué esperan? Que me pase algo malo para que muriré cuando se den cuenta los saludos de mi panamera. Nadie se enteró qué fue que pasó. Y ahora el plan está saliéndome a la perfección. Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no. No mientas que sabemos que sos. Yo ya me olvidé. Nadie era un mal domador. Un circo se descontroló. Ahora voy y yo voy yo. Me río de tu situación a carcajada de para estar donde estoy porque a mamá se lo juré. Y si lo empecé solo ahora no quiero que me ayude. Yo ya avisé, se lo avisé. Una vez ahora basta, no hace falta repetirlo otra vez. Y lo sabe, entonces no hable. Que si no es para cerrar nada entonces no es de mi interés. Así que bla bla bla, sigan hablando mierda que yo estoy tan tan ocupado haciendo dinero. Bla bla bla, sigan matándose entre ustedes, ese es el plan. Y lo que es mío yo lo recupero. Cero drama, tengo cero drama. Esto se habla cara a cara para poder aclarar. Tengo cero ganas que de mi música ustedes se puedan alimentar. ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Lo asusto lo que conté. Te dije solamente a los pibes no cagué. No vas a llegar arriba porque no lo mereces. Si de mí no digas nada porque no hay ese. Pero ¿qué fue que pasó? Y ahora el plan está saliéndome a la perfección. Es obvio que si no se te ocurra decir que no, decir que no. No mientas que sabemos que sos. Yo ya me olvidé. Nadie era un mal domador. Un circo se descontroló. Ahora voy y yo voy yo. Me río de tu situación a carcajada de La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Cansado de que, tú duermas solita y yo duerma solo también. Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer. Cuando quieras puedes venirte, en la casa te esperaré. Mami, yo quiero desvestirte. Esas cositas que me hice por mensaje, vamos a hacerle en serio. Mami, pongamos hora y fecha para vernos, dejemos el misterio. Yo sé que te como, como más nadie. Estamos, estamos en serio. Aunque esta noche hago maldades, voy a hacerte chocar el noche larga. No quiero despertar, no pongamos el alarma. Esa forma de bailar no me puede gustar más. Me paso viendo todos los videos que me manda. Combinamos como ron con cola. Ven tú sola. No hace falta el maquillaje que compró en Sephora. Está bueno a toda hora. Lo puedo alucinar. Si tú quieres que te coma toda. Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas. Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada. Es un llamado de emergencia. Perdí la paciencia. Tienen que medicarme para olvidarme de tu pierna. Ojalá me entiendas. Me tienes hipnotizado, mami. El color de tu piel morenita de Cali. Hace un tiempo ya que no puedo dormirme sin pensarte. Tú estás portando mal y yo estoy listo pa' castigarte. Esa cosita que me hice por mensaje, vamos a hacerla en serio. Mami, pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio. Yo sé que te como, como, como más nadie. Baby, hoy dejamos el cuarto en llamas, pero los bomberos no se llaman. Y aunque otra me escriban pa' verlo, tú eres la canción de mi cuaderno. Mami, si hacemos la moto, soy tu piloto. Del asiento y yo, tú tienes el control remoto. Mami, lo bueno somos pocos. Ya está caliente y eso que aún no te toco. No, no vamos a ver, me están matando las ganas. Para tuyo privado estoy buscando lento. Esa cosita que me hice por mensaje, vamos a hacerla en serio. Mami, pongamos un fecha para no dejemos el misterio. Yo sé que te como, como, como más nadie. Y estamos, estamos, estamos en serio. Aquí te lo llamo más tarde. Hoy voy a hacer que toques el cielo. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu día. Treinta y nueve minutos ya pasaron de las 12 del mediodía. Continuamos acá en La Caja Negra, al aire todo registrado. Y en este caso hablamos sobre organizaciones sociales que realizan un plenario del Frente de Todos con la misión de dar vuelta las pasos. Con la consigna por la unidad y la victoria, las organizaciones sociales convocan para hoy, jueves 7 de octubre a las 3 de la tarde, a un plenario nacional de la militancia de cara a las elecciones del 14 de noviembre. El encuentro se realizará en el estadio del Club Atlético Nuevo Chicago desde las 3 de la tarde. El presidente Alberto Fernández será el principal orador, junto a Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la Nación, y Daniel Méndez, candidato a diputado nacional del Frente de Todos. Además del evento en Nuevo Chicago, que contará con la presencia de 15.000 militantes del Movimiento Populares, las organizaciones convocantes realizan actos similares simultáneamente en todas las provincias argentinas. De esta forma se dará comienzo formalmente a la campaña para las elecciones legislativas de noviembre. Según informaron desde el Movimiento Evita, las organizaciones populares ya se encuentran recorriendo los barrios, hablando con los vecinos y vecinas y llevando la propuesta a cada barrio de la Argentina con la intención de revertir el resultado de las PASO. Entonces, a partir de las 3 de la tarde se estará llevando adelante en el Club Atlético Nuevo Chicago este encuentro de las organizaciones sociales, un plenario nacional de la militancia con la misión de dar vuelta a las elecciones de las pasos, ¿no? Las votaciones en este último paso de cara ya a las elecciones del 14 de noviembre. Por otro lado, tenemos que hablar sobre una noticia que trascendió hace poco, hace instante nada más, lo estaba compartiendo, que se me pasó. Mira vos, Una insólita en realidad sobre una fake news de los alfajores y la ley de etiquetado que fue muy controversial en estos días por la ausencia de la bancada de Juntos por el Cambio. En el canal militante del macrismo, dice la noticia, el de La Nación, con tal de hacer campaña en contra de la ley de etiquetado frontal de alimentos, inventaron que si el Congreso lo aprueba no harán más alfajores, por ejemplo, en este caso una noticia, una fake news en este caso. Se sabe que Majul, por Macri, sí tiene que tirarse sobre una granada para salvarlo, lo hace, según dice la noticia. Se sabe que el canal de La Nación, con tal de criticar al gobierno, deja de lado el periodismo. No lo oculta, pero de ahí a decir que, por la ley de etiquetado frontal de los alimentos de la Argentina, se quedará sin alfajores y chocolates, parece un exceso. Muchachos, no va a haber chocolate. Lo que se quieren ir a Bariloche, ¿qué vamos a hacer? Dijo una invitada al programa en el canal Macrista, que sería propiedad de Mauricio Macri, conduce Luis Majul. Y luego Diana Mondino, la extravagante invitada del canal de La Nación, agregó: además que con la ley de etiquetado, después de no podemos comer alfajores, encima total no va a ser de chocolate, lo digo como cosas que se importa normalmente porque Argentina no la produce. Es decir, la señora dijo, en este caso, una fake news, dijo todo eso sin que nadie de la mesa la interrumpiera. Con silencio y sus risas avalaron sus dichos inexplicables. Es totalmente falso, porque la ley de etiquetado de alimentos desaparezca los alfajores. Es ridícula la suposición, asegura el portal de noticia. De esta manera entonces circulaba, a raíz de los dichos precisamente de la invitada Diana Mondino, que desaparecerían los alfajores porque no se podría importar chocolate, sin ningún tipo de justificación. Básicamente tiraba argumentos, falsa información básicamente al aire, en donde miles de personas lo terminan recibiendo y después replicando incluso la realidad, que no es así. La ley de etiquetado solo busca por un lado resaltar los valores nutritivos o no de los productos que compramos, los valores calóricos, los valores de sodio, y nada más que eso. No estaría limitando el ingreso al egreso de ningún producto al país. 12:44, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Como besa su rosario, pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparce en hojas, y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patada de shhh. Del enchufe, la chupa el dedo, el enchufe, el que la incoherencia me tenue. ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera.

al aire todo registrado. Y en este caso hablamos sobre una nueva creación de podcast sobre educación sexual, nuestra ESI Trans, jóvenes feministas y de la diversidad crearon un podcast sobre educación sexual precisamente. Tienen entre 17 y 23 años, activan en distintos espacios y crearon una herramienta fundamental para la educación sexual de los jóvenes. De esta manera entonces aseguran: somos nuestra ESI Trans, tarjeta roja al sexismo, dice la voz de un chico trans en un podcast en Spotify y también en un video con lenguaje de señas. Tenemos 17 y 23 años y somos activas. Ahora vamos a hablar sobre identidades no normativas en las instituciones. Sigue la voz y se complementa con fotos y logos de organizaciones argentinas y también de la ONU. Quien habla es Alex Llamazares, tiene 17 años y es integrante de la Secretaría de Infancias y Adolescentes Trans y su familia es de la Federación Argentina LGTB. Luego hablará Alejandro Clavijo, una chica cis de 19, referente de nuestra fútbol femenino, ¿no? Serán las voces principales de un proyecto ganador. En septiembre del 2020 se abrió una convocatoria para jóvenes de todo el país donde presentaron proyectos que busquen prevenir la violencia de género a través de la ESI y se seleccionaron 6 propuestas. Entre ellas estuvieron las organizaciones de las que forman parte Alex y Alejandra. No se conocían, pero a partir de ahí empezaron a trabajar juntas y crearon Nuestra ESI Trans. Recibieron el apoyo del Programa Nacional de ESI del Ministerio de Educación de la Nación. La convocatoria fue impulsada por Sportline en Argentina, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas, que busca contribuir a la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas en todo el país. En un llamado a pensar a los adultos, que vean que nosotros desde nuestras adolescencias podemos hacer algo y queremos que ellos no los impida. Advierte Alejandra Clavijo sobre este material que dice les cambió su forma de entender muchas cosas, sobre todo las adversidades también que pasan sus compañeros trans. Mi papá, cuando yo empecé a transitar, no tenía idea de lo que estaba pasando y eso llevó a que le cueste un montón aceptar, asegura Alex Llamazares, que es de ingeniero Mashwit, precisamente. Una vez que logró entender lo que era una persona trans, fue a la secretaría, escuchó una charla y vio que a otros padres les pasaba lo mismo. Se empezó a abrir y pudo mejorar mil veces más la relación conmigo, completó en estas declaraciones precisamente. Entonces ya se puede encontrar en Spotify este podcast precisamente de estas jóvenes de entre 17 y 23 años, nuestra ESI Trans, como representación también de su movimiento de la diversidad y la creación sobre la educación sexual y la diversidad, ¿no? Más que nada el entender y acompañar desde jóvenes también que comprenden su realidad y lo que están transitando. Y muchas veces por ahí a los adultos nos cuesta un poco más sobre entenderlo de esta forma. 12 horas 55 minutos, hacemos una pequeñísima pausa y ya venimos con la última parte del programa del día de hoy. Sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo.